No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Vamos a hablar con la defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, la licenciada Adriana Santagati, para que nos cuente de un trabajo que estuvo realizando, en realidad una inspección, en la zona de Punta Colorada, por una fábrica que tiene hierro en suspensión como contaminante y que preocupa a toda la población de la provincia. ¿Cómo le va, defensora? ¿Cómo está? Muy bien. Cuéntenos del trabajo este que estuvo realizando. Bueno, ustedes, para ubicarlos, en la provincia de Río Negro, en la altura de Sierra Grande, específicamente en la zona de la costa, existe uno de los sectores de una minera que está radicada en la localidad de Sierra Grande, que es una explotación de hierro. Actualmente, la empresa que explota este mineral, lo que ha realizado es el embarque, lo realiza con el hierro en forma de polvo. Antiguamente el hierro era transportado a través de un ferroducto desde el lugar de la minera hasta la costa, el lugar de embarque, donde se lo peletizaba, con lo cual, al estar peletizado, es decir, en forma de, como si fueran piedritas, gráficamente, esto no tenía esta complicación de la voladura. Bueno, esto no se sigue haciendo porque aparentemente tiene un altísimo costo y, bueno, la empresa lo que hace es transportarlo y despacharlo en forma de polvo. ¿Qué ocurre? Con los grandes vientos y al estar depositado a granel, esto ha generado nubes de polvo de hierro que realmente han alarmado a la población y, por supuesto, cuando nosotros tomamos conocimiento nos abocamos de oficio. Hicimos reuniones con el órgano de aplicación de control de la provincia, que es la Secretaría de Ambiente, y también con la Secretaría de Minería. Solicitamos una inspección, pero fuimos también nosotros, participamos de la inspección, recorrimos el lugar. El depósito de material en realidad es una pila de hierro que excede los límites y la verdad es que no tiene la contención adecuada, que es lo que genera estas situaciones que realmente preocupan mucho a la población. Además de esto, este lugar está a 7 kilómetros de una villa turística que está en pleno desarrollo, que se denomina Playas Doradas, que es próximo a la localidad de Sierra Grande. Así que, bueno, lo que hicimos fue hacer la inspección correspondiente, solicitamos a los organismos competentes que hagan la intervención y, por supuesto, que ya hicieron las actas de inspección para solicitar a la empresa que haga lo que debe hacer, que es trabajar, explotar, pero teniendo la precaución de cuidar el medio ambiente como corresponde, y en el caso de que exista también algún índice de contaminación, generar la remediación que correspondiera. Nosotros en este sentido también hemos solicitado a Medio Ambiente que realice un muestreo ambiental de tierra y aire en distintos puntos, creo que son 5 puntos, próximos al lugar, inclusive sobre la villa balnearia, porque bueno, creemos importante que las empresas trabajen, pero trabajen en un marco de responsabilidad social. No pretendemos de ninguna manera afectar los intereses de la empresa. Lo que estamos haciendo es cuidando la salud de nuestro ambiente y la salud de las personas. Claro, perfecto. Además recibió a los vecinos también de la localidad, legisladores, es decir, estuvo trabajando también con los vecinos en la idea de seguir monitoreando este tema. Claro, por supuesto, los vecinos, cuando nosotros nos abocamos de oficio, a los pocos días recibimos vecinos que fueron acompañados, en mi caso, con una senadora, la senadora Odarda, y también estaba el reclamo, cuando nos hicimos presentes en la localidad, quisieron hacer presente un grupo de vecinos, fueron acompañados por una legisladora provincial, la legisladora Hall, un grupo de concejales. Nos parece que no es un tema nuevo, es un tema que viene de larga data, pero donde no han obtenido respuestas. Y yo creo que en realidad la respuesta hay que buscarlas a partir del monitoreo que uno haga, y esta es tarea de la Defensoría del Pueblo. Nosotros entendemos que no somos un órgano que debemos acusar a funcionarios. Nosotros somos los articuladores, somos el nexo de entre la ciudadanía y el órgano competente. Por eso fue que concurrimos ayer también con los técnicos para ir evaluando el trabajo que desempeñen, y el compromiso que asumimos fue justamente ir monitoreando todo el trabajo que se venga haciendo y también, por supuesto, poniéndolo en conocimiento de los vecinos. Los vecinos necesitan la información clara, necesitan la información veraz, necesitan tener la tranquilidad que ese lugar en donde viven es un lugar que se cuida, que es basado, que de ninguna manera el trabajo, que realmente es muy importante para la gente, el trabajo que pueda ofrecer la empresa, pero que de ninguna manera el trabajo de la empresa impacta sobre la vida de las personas. Claro, por supuesto. Además, el trabajo de la Defensoría, por otro lado, también tiene que ver con estos temas que podrían llamarse de mediación, ¿no? De tratar de mediar en un conflicto para que no se llegue a una instancia judicial o a un recurso mayor. Esa es la idea del trabajo. Claro. Hablando también de otros temas que preocupan a la Defensoría del Pueblo Río Negro, me decía usted el tema de las tarifas eléctricas. Como yo entiendo de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo no es un dedo acusador de funcionarios, sino que es un articulador entre la administración y la ciudadanía. Esta es la gran tarea y el gran desafío que tiene la Defensoría del Pueblo, y en ese sentido nosotros siempre trabajamos de la misma manera. Tenemos un contacto y un diálogo permanente y frecuente, no solamente el defensor y su adjunto, sino todo el equipo de trabajo. ¿Sabe por qué? Porque quien resuelve el problema de la ciudadanía es quien está al cargo del órgano ejecutor, a cargo de la administración. Entonces nosotros, por supuesto que tenemos un diálogo frecuente y respetuoso con los organismos de la administración, que diría yo que casi siempre, por no decir siempre, están dando respuesta a los requerimientos de la Defensoría. Claro, perfecto. Bueno, y hablando del tema eléctrico, ¿cómo es el conflicto que se está generando ahí? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema que tenemos en toda la provincia, fundamentalmente, es el problema que tenemos con la distribuidora Edersa. Hemos tenido este verano altísimas temperaturas, y hemos tenido muchos cortes. En realidad, la deficiencia del servicio tiene que ver con la falta de inversión que realiza la empresa. Nosotros esto no solamente lo detectamos en este verano, donde usted imagínese que en la zona del Alto Valle hubo cortes que duran 18 hasta 36 horas, lo cual es una barbaridad. Imagínese el impacto que esto tiene sobre la vida de las personas con altísimas temperaturas. Pero también lo vivimos a fines de julio, principios de agosto del año pasado, cuando hubo un gran temporal en toda la zona andina y donde también hubo reiteradísimos cortes. No existen las inversiones adecuadas, es deficiente el servicio, lo hemos planteado en la Asamblea Legislativa, creo que es un tema de agenda. La empresa no está dando la respuesta, digamos, que necesita la ciudadanía para tener un servicio eficiente, un servicio que no tenga cortes, un servicio donde de pronto no haya altas y bajas en la atención. Es responsabilidad de la empresa brindar calidad en el servicio, calidad en la atención, calidad en la atención comercial. Con lo cual, en ese sentido, venimos trabajando, estamos trabajando también con el ente regulador, que es el EPRE en la provincia. Y también en esta semana nos hemos reunido, ha concurrido a la Defensoría el señor procurador de la provincia, digamos que es el jefe del Ministerio Público en nuestra provincia, el doctor Jorge Crespo, con la Defensora General, y estamos intercambiando información en este sentido, porque nosotros entendemos que que es responsabilidad de la distribuidora brindar un servicio de eficiencia. Perfecto. Máxime frente a toda la modificación de tarifas que ya estamos, digamos, viviendo, ¿no? Claro, y además siendo una provincia generadora de energía también, ¿no? Que eso también hay que tener en cuenta cuando uno habla de los costos, sí, y esas cosas, ¿no?